terror y nada más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida, y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y nada más presenta. ¿Qué tal, cultistas de terror y nada más? Bueno, pues me han comentado que os hable un poco de Lucía, el relato que vais a escuchar esta noche, bueno, o en el momento en que lo escuchéis. Y bueno, pues Lucía fue uno de los primeros cuentos que yo escribí hace ya bastantes años, un cuento al que le tengo bastante aprecio, precisamente por ser de los primeros y por tener ciertas características muy peculiares y que en cierta manera, bueno, pues un poco dieron lugar a lo que, a los escritos que hago hoy en día, ¿no? Lucía surge después, bueno, después de muchos cuentos, pero concretamente después de La Casa de las Lamentaciones, cuento de mi creación que tiene y está teniendo y sigue teniendo bastante éxito. Y bueno, pues surge Lucía, pues no sé exactamente por qué, y no sé tampoco exactamente por qué tiene tanta semejanza a los cuentos lovecraftianos que escribiera posteriormente. Quizás Lucía tiene matices simplemente de esa literatura lovecraftiana, de ese horror cósmico, pero sin embargo la curiosidad en este sentido es que cuando yo escribí Lucía todavía no conocía a Lovecraft ni su literatura, con lo cual siempre me he dicho que bueno, que la cuestión del horror cósmico, etcétera, etcétera, es algo que llevaba yo de siempre en mi interior y que bueno, que al leer a Lovecraft y a todos los demás autores del círculo de Lovecraft, etcétera, pues se magnificó con los cuentos que escribo actualmente. Lucía es un cuento, ya os digo, con muchos matices lovecraftianos. Es un cuento con misterio, es un cuento con terror. Es un cuento que quizás no es tan profundo como los cuentos que suelo escribir actualmente, pero que sin embargo es un cuento que en su momento gustó mucho y que, bueno, que espero que con esta completa remasterización que hemos hecho, pues aquellos que ya lo habéis escuchado anteriormente lo disfrutéis y aquellos que no lo hayan escuchado nunca pues lo vais a disfrutar doblemente, porque de hecho bueno, pues ha sufrido muchas mejoras, sobre todo a nivel técnico, que hacen que la historia digamos así se ilumine por sí sola y sea más potente incluso que en su versión original. Como digo, íbamos a hacer en principio, iba a ser un simple remake, como hace mi compañero Miguel Ángel Pulido, mejorando algunos sonidos, algunos efectos, etcétera, pero al final, por la magnitud del proyecto y por el relato que es, que yo le tengo mucho aprecio, pues decidimos bueno, pues hacer una versión totalmente nueva, con nuevas músicas, un nuevo montaje, mucho más dinámico, en algunos personajes con nuevas grabaciones, por ejemplo en el mío. Y bueno, pues en definitiva que digamos así tengamos de Lucía una versión totalmente nueva y totalmente justa con la calidad, está mal que yo lo diga, pero es así, con la calidad literaria que este cuento tiene, siendo, digamos así, de mis primeros cuentos y bajo mi punto de vista, sin tener la calidad pues literaria que a lo mejor tienen mis cuentos actuales. Bueno, pues nada más que os puedo decir que disfrutéis de Lucía, deciros también que Lucía en primer lugar se llamó Lucía simplemente y que posteriormente se le dio el subtítulo de Horror en Palenque. Y bueno, pues la verdad es que ha quedado un relato muy potente, espero que lo disfrutéis mucho y os voy a dar paso a mi compañero Miguel Ángel Pulido, que es el que ha realizado toda la parte de postproducción, como sabéis que es habitual en estos últimos tiempos en Terror y Nada Más, para que os cuente algo sobre esa labor que ha realizado él. Que lo paséis de miedo con miedo, en terror y nada más, con Lucía, horror en Palenque. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues nada, lo primero saludar a todas las hordas de Terror y Nada Más. Espero que estéis estupendamente bien y que disfrutéis al máximo de este nuevo capítulo de Terror y Nada Más Classics. En este caso, restaurando de cero Lucía, Horror en Palenque, como luego la llamamos, como bien ha dicho Antonio. En este caso, bueno, todo el montaje, toda la restauración ha caído en el peso en Antonio. Si bien, como él ha dicho, no hemos cambiado las voces, simplemente él ha regrabado partes de la suya, lo que ha habido es un trabajo desde cero de lo que sería el montaje, por decirlo de alguna manera, todo el montaje, la inclusión de músicas, la inclusión de efectos de sonido y, bueno, toda la magia de crear desde cero, pues eso, un diseño sonoro completo, en el que, como ya os he dicho, pues todo este diseño sonoro se ha encargado Antonio y yo sí que me he metido en lo que es montaje algún detallito, alguna música, algún efecto de sonido, recayendo mi trabajo, pues principalmente la postproducción y en lo que sería, bueno, ecualizaciones, etcétera, porque es verdad que el trabajo que se hizo para Lucía, lo que es la primera versión, estaba muy bien, pero había que mejorar, además del montaje que ya lo ha mejorado Antonio, pues temas de ecualización. Son voces que se grabaron hace muchísimo tiempo, donde no teníamos este control de calidad que tenemos ahora, y entonces sí que había unas diferencias de graves, agudos, había mucho ruido de fondo que ha sido complicado de quitar y que en algunos momentos a lo mejor se puede detectar algo por ahí, pero se ha hecho lo mejor que se ha podido, puesto que no hemos querido regrabar lo que serían las intervenciones de los actores, de nuestras actrices, etcétera, porque quedaron muy bien y porque yo creo que es un poquito la esencia de este Terror y Nada Más Classics, es conservar todo lo posible lo antiguo, volver a darle vida, pero disfrutando en la actualidad de esos relatos de antaño, dándoles un buen lavado de cara. Y poco más tengo que añadir, que ha sido un trabajo arduo, eso sí, porque sobre todo el tema de ecualizaciones había mucho curro, pero que ha sido una experiencia estupenda, ya que hemos podido revivir paso a paso pues lo que fue la creación de Lucía, Horror en Palenque, volver a escuchar a todos los actores, a todas las actrices y toda la gente que intervino, y disfrutar de la historia, que está muy muy bien. Para quien la haya escuchado ya, bueno, se sabrá más o menos cómo va la historia, pero la va a disfrutar en la mejor calidad posible. Y para quien no la haya escuchado, bueno, Antonio ya ha contado un poquito por encima en qué se inspiró y un poquito, pues, qué podemos esperarnos de esta ficción, pues, o sea, ficción misteriosa, terrorífica. Y bueno, y ahora queda, pues, lo mejor de todo, disfrutarla. No me enrollo más, que ya me conocéis, que sabéis que hablo muchísimo, y simplemente, pues nada, agradeceros que estéis ahí y que disfrutéis al máximo de Lucía, Horror en Palenque. Descubre las adaptaciones más inquietantes de nuestra historia, como nunca antes han sonado. Revive ahora las ficciones sonoras más aterradoras de nuestro lúgubre archivo. Si te atreves, si te atreves. Terror y Nada Más Classics. Febrero de 2012. Era media tarde en la ciudad de Málaga, alrededor de las 7. Comenzaba a anochecer y a pesar de ello la calle Marqués de Larios, una de las más importantes de la ciudad, estaba bastante animada para ser miércoles. La gente caminaba calle arriba y calle abajo visitando las tiendas o simplemente dando un paseo tranquilo, ahora que las temperaturas eran más agradables después de un duro invierno. En muchas ventanas de los edificios, a ambos lados de la calle,